sí. Esta temita, esta letra quiero dedicar a toda la gente de Dolores. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche de todo corazón, con mucho swing. Y dice: demasiado triste, demasiado solo. Paso estos días tan lejos de ti, del hombre que vi un día. Solo quedan trozos y un cuerpo en pena que va por ahí. Y mi mundo entero se derrumba poco a poco. Sé que te he perdido, lo debo admitir. Otra vez. Y si te dañé, te juro me arrepiento. Yo cargaré mi culpabilidad. Sé que no hay perdón por tanto sufrimiento, pero en verdad me estoy pasando mal. Aunque a veces quiero ser indiferente, con mucho swing. Las horas sin ti son un eterno. Como dice gente, sí. Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo. Ya has descartado el alma, y es que sin ti yo me pierdo. Mi aflicción, mi ojo, se me fuma la esperanza de que yo pueda sin ti sobrevivir. Gracias a la Rabona. De que yo pueda sin ti sobrevivir. A ver, con mucho swing, como suena el saxo, a ver, sí. Eso es el reggae. Si me devolvieras tan solo un momento de lo que fue nuestra felicidad, olvidaría.